Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a esta que es la emisión número 581. Y saludando en particular a un conjunto de radioemisoras que transmiten nuestro programa y que hace pocos días han celebrado un nuevo aniversario. Vaya entonces este saludo muy especial para la radio FM 91.3 de Villa Domínico, en la provincia de Buenos Aires, para la FM San Gabriel, en Bragado, también en territorio bonaerense, para la FM Radio San Martín de Lobería, provincia de Buenos Aires, para Satélite FM de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, para la Radio 21 de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, para la FM Estilo de Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y para la FM Ártica en Ushuaia, Tierra de Fuego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en nuestros estudios con Carlos Bermúdez, encargado de las oficinas del interior del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien agradecemos su participación en nuestro programa, y queremos preguntarle puntualmente un convenio que se va a firmar próximamente en Mendoza, que nos explique un poco el alcance, el objetivo de ese convenio y cómo se está trabajando. Bueno, en primer lugar hay que resaltar que hay una decisión del Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Sella, de llevar la institución de Defensoría del Pueblo a la mayor cantidad de provincias posible. Este año tenemos un ambicioso plan en donde seguramente vamos a llegar a La Pampa, vamos a llegar al Chaco, a Formosa, lugares en donde hoy no existen oficinas de nuestra institución y que servirán para acercarnos a los ciudadanos. Y específicamente el día lunes 14 de febrero vamos a estar en la provincia de Mendoza junto al Defensor del Pueblo, suscribiendo un convenio con el gobierno de la provincia de Mendoza, ya que vamos a utilizar oficinas y compartir con la Oficina de Derechos Humanos de la provincia en la misma casa de gobierno, y que nos servirá para tener un lugar adecuado en donde poder desarrollar nuestras tareas en una provincia que es demandante que tiene muchas actuaciones a partir de problemas que se han suscitado fundamentalmente con la minería, con la contaminación de los ríos, con problemas fundamentalmente referidos al agua, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, el hecho de poder asentarnos firmemente en la ciudad de Mendoza va a servir para que los mendocinos tengan un lugar en donde acudir para defender sus derechos. Esta red federal que se va construyendo, que se va ampliando a lo largo y ancho de todo el país, ¿qué respuesta va teniendo en las distintas provincias y lugares donde el Defensor del Pueblo extiende su misión para justamente estar en contacto con la comunidad en las distintas provincias que ha ido instalándose estas oficinas? Muy buena. La cantidad de actuaciones es muy importante, y en algunas provincias, como por ejemplo en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Entre Ríos, estamos en conjunto con defensorías provinciales o municipales, lo cual incluso es una complementación adecuada, porque un ciudadano va a una institución y muchas veces no sabe si lo que tiene es un problema municipal, provincial o nacional. Quiere que le ayuden a resolver el problema o que lo orienten. Y el hecho de contar en un mismo lugar con oficinas que se ocupen de los distintos estamentos ayuda mucho. Así que eso también para nosotros es importante. Pero en provincias, por ejemplo, como Mendoza, como en La Pampa, en el Chaco, donde no hay defensorías provinciales, es muy importante que estemos, porque allí hacemos un poco de todo, ¿no? En realidad, la idea siempre nuestra es que cuando un ciudadano llega a nuestras instituciones porque está con un problema que no lo puede resolver, que no lo sabe resolver, y aunque las competencias a veces estén bien delimitadas, siempre hay que tener la persona adecuada para escucharlo y aunque sea para orientarlo. Eso de por sí le da a nuestra institución la posibilidad de ser una institución prestigiosa, que la gente